conversando con nuestros cuerpos. Mitos y realidades sobre la virginidad. La virginidad es un valor moral y de conducta de las mujeres. Las mujeres que inician su vida sexual antes del matrimonio han cometido una falta y merecen un castigo. El acto sexual con una mujer virgen da más virilidad al hombre. La prueba fehaciente de que una mujer es virgen es la sábana manchada de sangre tras el acto sexual. Con el uso del tampón se pierde la virginidad. La virginidad es un valor subjetivo que la sociedad le ha dado a las mujeres. Las mujeres tienen derecho a disfrutar de manera plena y placentera su vida sexual en cualquier momento de su vida. Mujeres y hombres tienen el mismo valor en la sociedad en tanto personas son. Así como no todas las mujeres nacen con himen, no todas las mujeres sangran en su primera relación sexual. Además de que esta prueba de virginidad es una violación a los derechos humanos de mujeres y niñas. La ruptura del himen puede producirse por operación en el área genital, ejercicio, caídas, haber nacido sin él o excesivo flujo menstrual. Mito, realidad, lo cierto es que la virginidad es una construcción social que ha negado el derecho de toda mujer al placer sexual y al conocimiento de su cuerpo, porque nos han programado desde niñas para odiar el sexo y no tocar nuestro cuerpo. Sin embargo, después del matrimonio, se supone, debemos de disfrutar nuestra sexualidad y conocer nuestro cuerpo. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.